creo que estaba Margarita. Se pudo hacer, la biblioteca pudo hacer en una editorial, la editorial más. Entonces se editaron la educación como servicio, la continuación de A los pies del maestro, de Krishnamurti. Se editó la lectura de la Bhagavadita de Aniversa. Y estaba por editar el monte análogo. Y una persona que venía acá, que hacía terapia, el terapeuta le recomienda el monte análogo. Y sin saber que sincrónicamente el grupo que hacía la edición de los libros se dedica a imprimir el monte análogo. O sea, que viene por inspiración del grupo y por inspiración de una persona que circunstancialmente se me recomendó con un libro. Con el mismo, o sea, cuando uno está sujeto a ese fenómeno, el monte análogo. También está editado. ¿Viene Margarita? Sí, empezamos. ¿Cómo? Bueno, hola, buenas tardes a todos. Hola. Sí, hola. ¿Cómo maneja Cali a la gente, a la humanidad? La imagen de Cali, ¿cuál es? Una mano en los genitales y la otra mano en la boca. Dice que con esos dos órganos va a dominar al mundo. Voy a cerrar la puerta. Hacemos tres son. sábado más hasta el tercer sábado del mes de noviembre, en que es el último viernes de Escorpio, después pasa a Sagitario. Hasta ese sábado vamos a tener estas reuniones y consideramos que somos bendecidos al poder estar aquí por la energía de nuestra alma, de nuestro maestro y de los maestros que quieren que trabajemos grupalmente para poder asimilar las energías del séptimo rayo. Comenzamos leyendo estas invocaciones que el venerable maestro Kumar hizo en el 2008 por cumplirse 333 años de que el rayo séptimo comenzó a actuar. Y él, como un sentido de respeto, homenaje, vaya a saber cuál es el motivo real, pero que sí nos sirve a nosotros para poder vislumbrar una nueva ley a través del funcionamiento del séptimo rayo, y que poéticamente lo hizo en invocaciones. Incorporamos la costumbre de cada uno, vamos a leer uno. Así que hagamos así. Sí. Y quien quiera hacer algún comentario después de la lectura de una en particular, de la que leyó o de la que leímos, sería muy bueno, porque es un poco ir asimilando. ¿Volvemos a leer? Yo le puedo leer una de Nicolás, la que le corresponde a Nicolás. Bueno. Que leo por Nicolás. Nosotros ahora vamos a hacer, antes de este, vamos a hacer un recuerdo que en realidad estaba, esta reunión iba a ser en recuerdo al querido hermano Juan, que mañana va a ser un año que dejó el plano físico, y que es un hermano de grupo desde 1973 y que nos acompañó en todos estos años y se brindó siempre. Considero yo que, bueno, Juan, dentro de lo que era el grupo, tenía un trasfondo de trabajo intelectual un poco mayor a todos nosotros. Tenía mucha lucidez, tenía un trabajo, digamos, sobre el trabajo mental, conocedor de idiomas, pero más de allá de todo, con sus propios temperamentos, como tenemos nosotros, siempre sirvió al grupo, de una manera o de otra, profesionalmente, brindando un lugar donde nos reuníamos y acompañándonos. Mañana va a ser un año que él dejó el cuerpo físico y vamos a hacer una reunión específicamente para recordarlo a él como ser. Y la señora, que yo antes le había preguntado si lo hacíamos, me había dicho que sí, después me llamó que realmente no se sentía emocionalmente un poco neutral para hacer la ceremonia, porque estaba todavía con mucho recuerdo, y entonces quedamos que lo vamos a hacer el último sábado de octubre. El 29 de octubre, el último sábado. Y también quiero agradecer a Ivana, que en realidad esto surgió porque ella tenía un libro y apareció la foto de Juan, esta foto. ¿Quién tenía el libro? Ivana me lo mostró, Ivana lo tenía y apareció la foto. ¿Esa foto? Está dentro, apagada, quita. No, no sabía eso. Tantas cosas. claro. Sí, pero la vida es así. No, y no, quién tenía la foto, ¿viste? Silvana o la señora. Te comento, ella lo tenía en un libro y me dice, abre y está la foto de Juan y me la muestra. Digo, mira. Entonces, un poco a raíz de ahí, ella lo trabajó a través de Gustavo Cativelli, que es el presidente actual, y de la biblioteca, que está en Misiones, y surgió esto que es obra de Ivana y que estamos muy agradecidos. Es de Gustavo. No, bueno, pero vos tuviste la aplicación de hacerlo, Ivana. Entonces es muy importante. Que ese libro me llegó a mí el día que ustedes empezaron las primeras reuniones, el 2 de ¿qué día fue? ¿El 9 de enero o 2 de enero? Sí, el 9. El primer sábado no fue, fue el segundo. El primer sábado que empezaron las reuniones me dieron ese libro. Y bueno, considero que, digamos, también es un poco el nivel, ¿verdad? Es decir, nosotros estamos todos acá como aspirantes y podemos estar en este segundo nivel. Es decir, que todos estamos con una primera iniciación y podemos estar buscando la segunda. Los que están todos ahí están en tercera y más iniciaciones para arriba. La altura es un problema de la mente. No, yo digo que la altura que tiene. Le decían a Juan Sebastián Bach que era una gaviota. ¿Era? Una gaviota. Sí. Es el cuento de Richard Bach. Algo que siempre debemos tener en cuenta. Entonces, la altitud era un problema de la mente. Entonces, como de gaviota salió, porque, digamos, el hecho de comerlo de la pesca, de los buques y de caminar sobre la arena del no, y empezó a volar. Y volaba en altura vertical y empezaba a bajar a velocidades impresionantes con una gaviota. Y usaba sus alas en formas quebradas para ir batiendo el viento y subir ascendiendo el viento. Hasta que siguiendo volando, internamente fue aprendiendo y tuvo instrucción interna y pasó a otros planos y volvió porque él quería servir como instructor. Volvió, es muy interesante, y en algunas salidas tardaba más tiempo que en otros porque tenía instrucciones más profundas. Entonces le explicaron lo que es la libertad y el vuelo en libertad, y que todos los límites se traducían en vivir en libertad en la mente. Es muy interesante. Los problemas de dimensiones eran un problema de absorciones internas de los límites, donde no tenía límites. Así es como no podemos recordar como seres de luz. La luz no tiene dimensión. La luz que nos llega no tiene, o no es un efecto de desplazamiento, ni que la empuja, ni demás. La luz que fluye del sol es una luz continua, es una luz infinita. Y no es producto del sol. El sol es un cuerpo con un crecimiento y una dimensión espiritual que sirve de canal a un trasfondo de luz. Eso, como seres, somos un poco nosotros. Yo quería, antes de pasar a otro tema, y volviendo al tema de Úbeda, porque no sé si por alguna circunstancia dentro de 2 meses o 3 meses se puede llegar a postergar nuevamente. Porque son circunstancias, ¿viste? Todo estaba decidido que hoy hiciéramos el homenaje a Úbeda. Bueno, todos hemos pasado alguna experiencia con Juan Úbeda. Pero cabe una reflexión, que fueron los últimos los últimos meses de Juan. Porque Juan un año antes, ¿no? Más o menos, Tito, lo operaron. Bueno, él venía ya con un proceso de más de un año, calculo que eran 4 o 5 años. Pero el algo contra natura se lo habían hecho hace un año más o menos. Posiblemente, sí. Un poquito más. Bueno, con ese estado que es bastante incómodo para desarrollar el cerebro, pudo superar. Y estando en unas condiciones físicas difíciles, él llegaba hasta el geriátrico donde estaba Nicolás, que había estado internado en un geriátrico, psiquiátrico. Y los sábados, o los días de visita, normalmente los sábados. Y él se preocupaba, él, con el estado deteriorado, en llegarse y atender a Nicolás. Esa es una de las últimas tareas que pudo hacer. Tenía la capacidad de servir en ese sentido. Eso es para hacer destacar que no todos, a veces en estado óptimo, tenemos esa voluntad de servir como tenía él. Fuerte, ¿verdad? Apareció en el jardín. Me dice, pedime lo que quieras. Pedime lo que quieras. Cualquier cosa. Repetilo, Jorge, porque si está grabando no se va a escuchar. Sí, Nicolás dice que un día antes de que Juan falleciera, él estaba en el jardín, en el geriátrico, y se le aparece la imagen de Juan y le dice, le pregunta a Nicolás, le dice a Nicolás, pedime lo que quieras. Una presencia brutal, ¿no? Pedime lo que quiera. Bueno, el otro día él se entera de que Juan había fallecido. Que al otro día, después se entera de que al otro día Juan había fallecido. Sí, fue el padrino y es, sigue siendo el padrino de mi hijo. Mi hijo tuvo dos padrinos, uno del bautismo cristiano y otro del bautismo masónico. Cuando uno elige un padrino, elige un sustituto en caso de faltante, o sea, esa es la inspiración que uno tiene, para dejar lo que uno más aprecia a cargo de un hermano. Bueno, mi señora y yo lo elegimos a Juan como sustituto para que él nos pudiera suplantar por su gran capacidad que tenía, sobre todo humana, y un gran intelecto muy elaborado. Yo tengo muy buenos recuerdos. Para mí los hermanos no se mueren, ¿no? Más bien para nosotros todos, sino que están no solo en el recuerdo, sino cuando uno los invoca mentalmente, siente la presencia de ellos. No hay que sufrir, ya porque para nosotros la muerte no existe como tal, sino es un estado diferente de energía, de materia, nada más que eso. Bueno, vamos a ir mientras tanto elaborando y lo vamos a dejar con su presencia instalado ahí. Y el 29 de octubre entonces haremos un recordatorio también. y estará la presencia de la de Isela, de Patricio, el hijo de Isela. Así me lo pidió. Yo antes le había preguntado a Isela, me dijo que sí, pero bueno, es de entender. Es de entender. Bueno, comenzamos con, entonces con la lectura de las invocaciones. Maestro, tú eres el valiente, tú eres la llama violeta. Tus matices violeta son el rosa y el púrpura. Nosotros somos los violentos, no los valientes. Estamos en disonancia contigo. La valentía y los valores nos son ajenos. Condúcenos, Maestro, condúcenos a tu valle, te lo rogamos. Maestro, te lo rogamos. Oh divina puerta violeta, mantén tu puerta sutilmente abierta para entrar y salir. No basta si está sutilmente abierta. Es difícil si está cerrada con cerrojo. Oh José, nosotros también merecemos ser tus estudiantes, estudiantes del violeta. Yo estoy en ti, tú estás en mí. Estando en ti, respirando en ti, moviéndome y viviendo en ti. Permanecemos sin recordar, pero no somos ingratos. Reenlázanos, condúcenos y guíanos. Haznos recordar, oh maestro del recuerdo. Llama violeta, llama violeta, condúcenos a tu llama, no nos dejes en la culpa. Que no suframos a causa de la dama, de la ilusión. Llama violeta, llama violeta. Enséñanos las destrezas del juego. Sálvanos de la traba de Maya. Bendícenos hasta que llegue la necesaria calma. De comentario, no mucho, realmente diré que me resonó el renglón que dice: enséñanos las destrezas del juego. El hambre y la sed son las necesidades básicas del cuerpo. Para satisfacerlas hemos ido muy lejos. El propósito se ha perdido sin posibilidad de retorno. El púrpura y el rosa se hundieron en lo mundano. Los humanos se convierten en humo. Recupera, revive, resucita, oh regente del valor, oh rayo violeta. Yo soy la luz sumergida en las tinieblas, yo soy la verdad ahogada en el mundo de la mentira. Yo soy inmortal, inmerso en la ilusión del ser y el mundo. Absorbe la ilusión, las tinieblas de la ignorancia. Permítenos penetrar en la luz. Adorarte a ti, oh luz violeta. Llama violeta, llama violeta. Cúranos las heridas con el bálsamo violeta. Somos prisioneros viciados. Restáuranos a la casa de Ram. Llama violeta, llama violeta. Somos también hijos de Dios, pero avergonzados. Nos acercamos a ti en equipo. Amánzanos para entrar ardientemente en el templo. Llama violeta, llama violeta. Óranos. Nos arrodillamos y nos postramos bajo tu cúpula. Maestro Santo, contamos contigo. Maestro Conde, por favor, no nos dejes de lado. Oh Santo, píntanos con tu color violeta, condúcenos a tu tierra, no mires nuestras cuentas. Oh Conde, están llenas de errores. Prepara nuestras velas, oh Santo, redirígelas, condúcenos a tu santo condado. Tú eres el maestro de compasión, tú eres el gigante santificado, eres el caballero, el conde del condado violeta, generoso. Sé generoso con los caídos, oh Germain, maestro conde Saint Germain. Buscamos escalar pirámides, deseamos estar en el pináculo de la pirámide. Los que buscan y desean son los ciegos. El servicio y el sacrificio son las claves. Ofrecerlo todo es el ritual. Ofrecerlo todo fue la clave de los munis de Oriente y los mayas de Occidente. Inspíranos para ofrecer, para ofrecernos a nosotros mismos. Esto es por Nicolás. Maestro, se nos ha dicho que hay un león en el umbral de cada templo. También se nos ha dicho que hay un perro en la entrada principal. El perro exige el estar alerta, la agilidad y oír lo sutil. El león demanda el talento, la nobleza y el alineamiento. Enséñanos, entrénanos, dómanos de acuerdo a esas necesidades para entrar en el templo. ...58... Las pirámides son pináculos del espíritu humano. La inspiración en su cumbre condujo a Tajín, la ofrenda suprema. El hombre ofreció la flor de su alma en la cúspide de la pirámide. Tú enseñaste al valiente el ritual del hombre que se convierte en maestro. Maestro, tú eres el espíritu, tú eres la inspiración detrás de tu valentía. Tú eres el regente. Ahora vamos a tocar ese tema. Anda, queda. Tranquilo. Ya luego, ya luego. Y hay algún momento en nuestra vida que recurrimos a un pedido, a una invocación. Estas son invocaciones, donde hay un pedido y donde también hay descrito un trabajo. Por eso siempre decimos que poéticamente está inserto una energía de sexto rayo, donde hay un pedido de una idealización, una búsqueda unilateral, y también hay un trazado de la acción de séptimo rayo. Y bueno, podemos comentar muchas cosas en estas invocaciones, pero así rápido podemos decir que enséñanos la destreza del fuego, porque como somos desválidos, porque nacimos en la oscuridad y las luces reflejas y el mundo de la oscuridad, que es el mundo que hace referencia a la dama de la ilusión. Recién empezamos a ver de a poco la destreza del juego de la creación cuando vamos trabajando, invocando, incorporando reinos, incorporándonos nosotros como formas humanas separadas al mensaje de la energía, al mensaje de la creación. Vamos incorporando inteligencias, devas, en el funcionar nuestro. Cuando vamos incorporando, es decir, vamos incluyendo las destrezas del juego de la creación, se nos va haciendo más vívidas, más para experimentar. Y entonces vamos a descubrir que de ese mundo de oscuridad hay un mundo de luz que viene a ser visible. Estas invocaciones están llamando a que busquemos el mundo de luz, que para nosotros el mundo de luz, a través de seres humanos que crecieron con estos mismos trabajos que nosotros tratamos de hacer, los tenemos en el altar, ¿no? Y tenemos como figura al regente del séptimo rayo, ahí en el Conde Saint Germain, que también en una de las invocaciones se refería a José, que era el padre de Jesús, que era carpintero, y que en realidad estaba encarnando la energía del séptimo rayo y preparando una forma y un trabajo de Jesús para dar un mensaje de luz, de amor y de séptimo rayo, porque aparecía la posibilidad de que el espíritu y la forma, a través del amor, sea una construcción para el género humano. En ese momento, en la crucifixión, el aspecto de sustraer la energía, que eran los dos ladrones que estaban al lado de Jesús y que representaban la humanidad, estaban presentes en la magia de ese juego. Uno reconoció que tenía valores mayores a lo que pudo haber robado, es decir, reconoció que había una luz superior para que él crezca. El de la izquierda no lo reconoció. Cuando Jesús ascendió al otro plano, el que lo reconoció fue reconocido con mucha energía dévica y con mucha energía de realización. Esas invocaciones es para nutrirnos con esa energía, y esto lo usamos para los intervalos, porque la dama de la ilusión ilusiona a todos los que están atados al mundo concreto, que lo estamos todos, por un montón de actividades. ¿Cuándo tenemos la posibilidad de hacer un interludio? ¿Cuándo tenemos la posibilidad de escribir un libro que es un interludio para Nicolás? Porque nos quiere dar un mensaje y porque trabaja una concesión detrás de las fuerzas y detrás de la forma. Porque no chica cosa, nos dijo Nicolás, cuando él registró la presencia de Juan, cuando estaría desencarnando o ahí. Se le presentó y le dijo: ¿qué necesitas? Nicolás sabrá si pidió o no pidió, y son cosas de él. Pero esto es una transacción de luz, es una transacción de energía. Nosotros somos energía, venimos de la energía una. Nosotros no construimos este cuerpo. Este cuerpo se nos ha dado por la energía de los reinos, de la naturaleza, de quienes pensaron en nosotros nuestros padres para darnos una forma, en quienes pidieron los allegados a ellos para que apareciera una forma, y nosotros aparecimos dentro de esa forma como un ser reinante en esa forma, y cuando salimos en la oscuridad nos creemos que somos dueños de la forma, de los mecanismos, hasta que empezamos a ver la destreza del juego superior de la creación. Esto es lo mismo que nos metemos en un partido de fútbol y no respetamos las reglas. Por lo tanto, tiramos para el arco contrario o transgredimos al referee o no respetamos las reglas de juego de un juego, no podemos experimentar, porque la vida en la tierra está sujeta a conocer la destreza de juego superando los obstáculos de Saturno, pero también tener la experiencia de Venus, porque el señor planetario es de Venus y Venus te da la experimentación. Muchas cosas nos sucedieron en la vida, pero en el fárrago de la mente concreta no podemos recuperarla o retenerla. Sí podemos, porque si hacemos ese trabajo interior lo vamos a ver. Y hay muchos momentos de gran energía que siempre va a estar relacionado con alguien, con el reino, con una presencia, pero secuestrados en el desarrollo de la mente concreta, nos aleja del centro. Nosotros estamos haciendo una representación acá grupal y con la mesa en el centro, que es el corazón, del funcionamiento armónico de la energía y grupal. El perro está custodiando la energía violeta, es decir, la energía del centro de base. Porque el color violeta se nos va a ir apareciendo. Nosotros, tal vez, a los chicos jóvenes, con más radiación lo va a tener más presente. Pero con el rayo violeta va a estar apareciendo la oportunidad de entrar a una energía superior. Y la van a trabajar. Es entrar al templo. Cuando vemos la luz violeta es porque podemos entrar al templo. Para entrar al templo hay que despojarse de todas esas superficialidades. Lo que leyó Margarita me llamó la atención, cómo nos hemos perdido, porque era nada más que para buscar el pan, ¿no? Y parece que aparte del pan, la humanidad se ha perdido buscando un montón de cosas. Y eso es una reflexión para cada uno. ¿Cuánto tiempo nos demanda la búsqueda del pan diario, ¿no? ¿Cuánto tiempo nos demanda? Y después queremos entrar al templo con... quería entrar con todo el equipaje, y al templo no se puede entrar con el equipaje. Qué bárbaro que leíste. A mí me fue una reflexión como tantas que hemos leído. Pero que uno tanto tiempo pierde durante las 24 horas para nada más que buscar el alimento, porque en definitiva es eso, es el agua, el pan y la ropa, ¿no? Sí, es increíble. De las 8 horas de trabajo, 8 horas es nada más que para buscar un pedazo de pan y un poco de verduras, son vegetarianos, un pedacito de carne, todo eso. Y todo el entorno alrededor. Sí, los mecanismos que nos aprisionan son complicados y no son tan simples, y a veces son muy sutiles, porque el hombre es un hombre creador. Construir una personalidad que comience a hacer estas invocaciones para entrar al templo es todo un desarrollo. Una personalidad integrada es cuando las luces reflejas y a veces se mueven, no simbólicamente el hambre o la necesidad básica vale uno, pero el hombre, como es un constructor, crea muchas necesidades superficiales y también lo crea en función de un entorno. Para un nivel de los que están arriba de la pirámide, los presidenciables, que viajan y conectan uno con otro, el nivel de ellos es tener el perfume más caro, el reloj más caro, y entre ellos las necesidades están en ese nivel. Cuando hablábamos de las pirámides, hablamos de otra. Es decir, los mayas y los munis hicieron la ceremonia del tajín, que es la entrega de ellos mismos. Por eso había como un autosacrificio, pero era la entrega. Pero era un sacrificio consciente de quien lo realizaba. Y era consciente para que la energía que ese sacrificio producía, producía una lluvia o una lluvia de energía para toda la necesidad grupal. Pero la dama de la ilusión trabaja con múltiples aspectos, con muchísimas. Por eso se nos dice que somos prisioneros del planeta. Pero toda la energía que despliega a través de Sanat Kumara, que es el señor del planeta, es de liberación, es para liberarnos. En una parte se dice que la humanidad son las neuronas dentro del cuerpo planetario. Todos cumplimos una función. Una neurona atascada, sin luminosidad, no produce luz, no hay contacto. Cuando haya, por ahí está el dicho, ¿no? Es decir, que va a florecer toda la creación como una aurora de luz, ¿no? Y la música se va a escuchar en las esferas. Así que cada uno de los reinos tiene una obligación de contribuir, de dar un servicio. Cada uno lo tiene. Capítulo 1. Declaraciones generales de introducción. Los siete rayos. Se afirma que existen siete grandes rayos en el cosmos. En nuestro sistema solar, solo uno de estos grandes rayos está en actividad. Las siete subdivisiones constituyen de ese rayo los siete rayos, que manejados por nuestro logos solar forman la base de infinitas variaciones en su sistema de mundos. Estos siete rayos pueden describirse como los siete canales a través de las cuales fluye todo lo que existe en su sistema solar. Las siete características predominantes o modificaciones de la vida que no solo se aplican a la humanidad, sino también a los siete reinos. En realidad, no existe nada en el sistema solar, cualquiera sea su grado de evolución, que no pertenezca ni haya pertenecido a uno de los siete rayos. Esta es una cita 14.141, que 14 es el libro de Psicología Esotérica 1 de Alice Weigel, el maestro tibetano. Otra cita. Los siete rayos son la suma total de la divina conciencia, la mente universal. Podrían ser considerados como las siete entidades inteligentes a través de las cuales el plan se desarrolla. Personifican el divino propósito, expresan las cualidades requeridas para la materialización de ese propósito, crean las formas y son las formas mediante las cuales la idea divina puede ser llevada a su consumación. Simbólicamente, pueden considerarse como que constituyen el cerebro del divino hombre celestial. Corresponde a los ventrículos del cerebro, a los siete centros del cerebro, a los siete centros de fuerza y a las siete glándulas principales que determinan la cualidad del cuerpo físico. Son los conscientes ejecutores del propósito divino y los siete alientos que animan todas las formas que han sido creadas por ellos para llevar a cabo el plan. Tal vez sería más fácil comprender la relación de los siete rayos con la deidad si recordamos que el hombre mismo, por ser hecho imagen de Dios, es un ser séptuple, capaz de expresar siete estados de conciencia y los siete principios o cualidades fundamentales que le permiten percibirlos, los siete planos en los cuales actúa en forma consciente o inconsciente. Es un septenario en todo momento, pero su objetivo es percibir conscientemente todos los estados del ser, expresar conscientemente todas las cualidades y actuar libremente en todos los planos. Los seres de los siete rayos, a diferencia del hombre, son totalmente conscientes y perciben en su totalidad el propósito y el plan. Están siempre, entre comillas, en profunda meditación y llegaron al punto en que a través de su avanzada etapa de desarrollo son, entre comillas, impulsados hacia la realización. Son totalmente conscientes de sí mismos y del grupo, constituyen la suma total de la mente universal y se hallan, entre comillas, despiertos y activos. Su meta y propósito es de tal naturaleza que sería inútil especular sobre ambos, porque el punto más elevado de realización para el hombre es el punto más bajo para ellos. Estos siete rayos, alientos y hombres celestiales tienen como tarea luchar con la materia a fin de subyugarla al propósito divino y la meta, hasta donde podemos percibirla, es someter las formas materiales a la acción del aspecto vida, produciendo así esas cualidades que llevarán la voluntad de Dios a su culminación. Por lo tanto, constituyen la suma total de todas las almas dentro del sistema solar y su actividad produce todas las formas. De acuerdo a la naturaleza de la forma, así será el grado de conciencia. A través de los siete rayos fluye la vida o aspecto espíritu, pasando cíclicamente a través de todos los reinos de la naturaleza, produciendo así estados de conciencia en todos los campos de percepción. Para llevar a cabo los propósitos de este tratado, los estudiantes tendrán que aceptar la hipótesis de que todo ser humano es arrastrado a la manifestación por el impulso de algún rayo. Está coloreado por esa particular cualidad de rayo que determina el aspecto forma e indica el camino que debe seguir y le permite, cuando llegue a la tercera iniciación, presentir y luego colaborar con el propósito de su rayo. Después de la tercera iniciación, comienza a presentir el propósito sintético para el cual trabajan los siete rayos. Como este tratado ha sido escrito para los aspirantes y discípulos y no para los iniciados de tercer grado, es innecesario hacer conjeturas sobre este destino final. El alma humana es una síntesis de la energía material cualificada por la conciencia inteligente, además de la energía espiritual que está, a su vez, cualificada por uno de los siete tipos de rayos. Así emerge el ser humano, un hijo de Dios encarnado en la forma. Con una mano, como dice el antiguo comentario, aferrada firmemente a la roca de la materia y la otra sumergida en un mar de amor. Una antigua escritura lo expresa de esta forma. Cuando la mano derecha del hombre material toma la flor de la vida y la arranca para él, la mano izquierda permanece vacía. Cuando la mano derecha del hombre material toma el loto dorado del alma, la izquierda desciende buscando la flor de la vida, aunque no lo hace para fines egoístas. Cuando la mano derecha sostiene firmemente el loto dorado y la mano izquierda toma la flor de la vida, el hombre descubre que es la planta de siete hojas que florece en la tierra y también ante el trono de Dios. Las energías de estas siete vidas, sin embargo, no están confinados a su expresión planetaria, sino que se extienden alrededor de los confines del sistema solar, así como los impulsos de la vida de un ser humano, sus fuerzas vitales, el impulso de sus deseos y sus energías mentales recorren su cuerpo activando los diversos órganos, permitiéndole llevar a cabo su intención, vivir su vida y cumplir el objetivo para el cual creó su cuerpo de manifestación. Cada uno de los siete reinos de la naturaleza reacciona a la energía de alguna vida particular de rayo. Cada uno de los siete planos reacciona en forma similar. Cada septenario de la naturaleza vibra con uno de los septenarios iniciales, porque los siete rayos establecen ese proceso que asigna los límites de influencia para todas las formas. Son aquello que determina las cosas, y al emplear estas palabras quiero indicar la necesidad de que prevalezca la ley. La ley es la voluntad de las siete deidades que se plasma en la sustancia a fin de producir una intención específica mediante el proceso del proceso evolutivo. 1469. También, psicología esotérica. Y la cita es página 69 a 72. Dos rayos constituyen en gran parte la meta. Es un poco denso, pero no lo tomemos no, así. Claro. Es amplio, es bueno. Integrador. Bueno. Es muy amplio. Necesitamos abrir. Claro. Un gran... Esa es la de la acuariana, en la que vivimos. Pues eso, vamos a leer esta parte que es cortita y después hacemos una relitud entre el sexto y el séptimo rayo, que nosotros muchos ya lo hemos leído, pero conviene. Sí, sí. Dos rayos constituyen en gran parte la meta del esfuerzo humano, primero y segundo. Ahora los enumera. Porque acá hay algo que es, empezaste a ver algo que hay que tomar en cuenta cuando uno sigue escuchando estas abstracciones. Acá hay un plan de desarrollo, hay un plan. O sea, hay un desarrollo de la humanidad a través de un plan. Y el plan se cumple a través de los siete rayos. O sea, si nosotros le encontramos la vueltita a estas atracciones, nos vamos a dar cuenta cuál es el plan. Y cuando nosotros estamos de acuerdo al plan, porque la invocación dice que mi plan sea un resumen del plan divino. Entonces, si nosotros le enganchamos los siete rayos y cuáles son las injerencias que nos rodean diariamente, a diario, no es el sábado a las 5 de la tarde. Si nosotros enganchamos esto, lo vemos en la cotidianidad. Pero tenemos que, la cabeza. Claro, el GPS tiene que estar claro. Muy atento porque es un GPS cósmico. Exacto. ¿Te das cuenta? Entonces es tan integrador que parece mentira, pero es así. Y todo eso pasa a través del sol y son todas fuerzas que vienen a ingresar en ese plan que habla él y a ver yo cómo me encajo ahí. Y esto me hace pensar, perdona Oscar, que los 300 años que tuvo este maestro Conde Saint Germain con distintas encarnaciones, trabajando para poder instalar un camino en este mundo de energías que se entrecruzan de distintas intensidades, y después viene la forma, los reinos de la forma, visto desde arriba, debe ser un cúmulo terrible, como eso que encontrar una aguja en un pajar. Pero 10 veces peor tiene que ser, ¿no? Por eso son seres de compasión, porque ven todos los seres que van entrando, y siempre hay que recordar algo, que cuando aparece la creación no aparece el ser humano aparece mucho después. Quiere decir que se ha armado todo un escenario tremendo, y además hermoso, ¿cierto? Para poner al hombre en esa oscuridad como él hablaba y decía. Y de ahí el plan evolutivo y toda la fuerza, ¿sí?, que vienen de todos esos puntos, entidades nodales, cada uno a su manera se lo imagina, disponible, porque todo disponible, todo movimiento en un gran espacio y el tiempo que viene y te germine. Además termina, son cuatro reinos, y claro, son cuatro reinos, reinos que hay que ir, que están evolucionando, no solamente el claro, reino humano, el reino mineral, el reino. O sea, y el reino débico, o sea, también, y el reino divino. Entonces, porque también está evolucionando el reino divino, no es que termina. Todo, claro. Como que como y ahí un gran tren con, ¿no es cierto? Bueno, muy bien. Por eso que hay que darle un poquito, ¿viste? Kumar dice, tienen un casco de plomo, ¿viste? Hay que darle para que vaya entrando algo, ¿viste? De a poco, ¿no? Y va. ¿Lo vas a ir llevando, Adrián? No, vamos al baño y volvemos. ¿Ah, sí? Sí. No, es el... A mí me gusta la frase que acaba de decir el amigo, de estar atento. Que me parece que es una frase que es importante tenerla en casi todo momento. Algunos, creo que Gurdjieff decía el recuerdo de sí, creo que estaba vinculado. Creo que venía por ese lado, creo que yo lo asocio con eso. Y estar atento a la posibilidad de servir permanentemente. Yo creo que todo el tiempo estamos, si estamos atentos, siempre podemos hacer algo por el otro. Y al hacer algo por el otro, lo hacemos por nosotros. Tal vez al final, en el microcosmos, no es tan compleja la cosa. Tal vez uno se va dando cuenta que si simplificás desde el servicio, desde el amor, desde el discernimiento, desde la voluntad. Hay mucha luz, ¿no? En lo que es oscuridad hay mucha luz. Hay mucha luz. Entonces, y la luz siempre está ahí disponible. Así es. Es como que siempre está disponible. Siempre está. El tema es el discernimiento y la intención para donde uno quiere ir. Así es. Entonces, me parece que la frase esa de estar atento. A la posibilidad que la vida nos da para evolucionar es fundamental. Nos vamos a equivocar, obviamente, vamos a errar, vamos a pifiar, y en ese momento estar atento también de que uno se está equivocando también es el discernimiento, y eso también, y ahí también está la luz. Cuando nos equivocamos también está la luz. Es paradójico, pero bueno, y lo llevo a Nico el baño. Bueno, permiso. Lo saco a Nico. Vamos, Nico. tan fantástico lo de este gran ser, de este maestro, preparando para que el ser humano pueda dar los pasos o tratar de que encuentre los pasos, ¿no? Y tenemos en el maestro Kumar, indiscutiblemente un inspirador le debe haber llegado y él apoya y hace que uno al leer se dé cuenta internamente, ¿no? Y uno dice, bueno, a ver, ¿qué sentí? Y no puedo decir porque es un sentir, pero es un sentir de esa totalidad que se quiere expresar, como decía él, que está ahí y está para todos, porque esto no es ni para uno ni para dos, es para todos. Y bueno, la vemos, no la vemos, nos damos cuenta, Magdalena, nos damos cuenta, percibimos. Algunas veces sí, un camino sí, dos pasos no, un paso sí. Pero esta es la búsqueda, y esto es lo que hay que hacer, hay que ir, ¿eh? Desde la circunferencia, como estamos, hacia ese centro, esa llama flamígera, ¿eh? Que tiene ese magnetismo de atracción para aquello que nos empezamos a dar cuenta de que efectivamente, no sé por qué dije un GPS, porque nunca tengo esa palabra, esa expresión, pero que hay en esa oscuridad, hay un camino que me va, ¿verdad? Que me va a ir llevando. Vos tenés el mapa, ese poder de síntesis que tiene, esa en realidad es la síntesis de todas esas energías. Cuando vos hablabas, me hiciste acordar, discúlpenme mientras esperamos, de los que son los diagramas de fuerza. Cuando hay un montón de vectores y de diagramas de fuerza en una proyección, siempre hay una resultante, y por esa resultante pasan todas las fuerzas. Y ahí está. ¿No? Es decir, el diagrama de fuerza tiene una resultante, y esa es la resultante en la cual se mueve toda esa materia. ¿Eh? Sí, sí, sí. ¿Vieron los barcos cuando vienen tres o cuatro que los enganchan? Todos se empujan, pero hay una sola dirección, hay un camino. ¿Eh? Ese es el verdadero camino para enganchar. Nosotros somos privilegiados porque tenemos el mapa del diseño. Tenés el mapa del diseño, pero además del mapa del diseño, tenés el guía turístico que te dice dónde están los monumentos, dónde están los puntos clave. Lo único que tenés que hacer es ir recorriendo. Exactamente. No tenés otro. No es que, a ver, si vos tenés el mapa, vos decís, tengo el mapa de la creación. Sí. ¿Y por dónde empiezo? No. Acá te dice por dónde empezó el tema y cómo sigue el trabajo. ¿Por dónde sigue el trabajo? De siete rayos en el cosmos, hay un rayo que nos toca a nosotros, de los cuales se dividen siete subrayos. Y esos siete subrayos, cada entidad está influenciada por uno de la humanidad. Pero acá tenemos el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal, el reino débico y el reino divino, que están influenciados por los rayos. Y estamos conviviendo todas esas facultades, todas esas facultades, todas adentro. Esto es aparte. Bueno, mientras lo esperamos, después seguimos con eso, que es la meditación del día de hoy. Este es el libro de que es importante que lo vayamos incorporando, meditaciones ocultíferas, ¿eh? Es decir, está en inglés y lo leo en castellano. Dice, el espacio es un globo. El tiempo es una espiral. Del globo surge la espiral. Con la espiral, el globo se llena. El espacio y el tiempo son el conocedor y lo conocido. Es cortita la cosa. El espacio es un globo, es la existencia. Pero hay muchas claves, ¿no? A ver, vamos a ver, vamos a tratar de ver a una que no puede servir. El tiempo emerge del globo del espacio como el creador. La creación es llenada por el espacio a través del tiempo. El espacio sigue al tiempo a medida que éste se mueve en espiral. Es decir, hay una rotación en espiral hacia arriba y también una rotación en espiral hacia abajo. El espacio sigue al tiempo a medida que éste se mueve en espiral y llena la creación con su energía, la energía del espacio. Cuando el tiempo se enrolla, la creación desaparece de nuevo en el globo del espacio. En la creación, en la manifestación, el tiempo es el Señor. Pero el espacio es el Señor para el tiempo. El tiempo solo obedece a su Señor, el espacio. El tiempo solo es conocido por el espacio y por nadie más. El conocedor del tiempo es el espacio. Aquel que conoce el espacio, conoce el tiempo. Conocer el espacio es conocer el ser, la existencia. El conocedor conoce el tiempo y por esta razón lo conoce todo. Esta vamos a leer si hacemos la meditación el martes, ¿eh? Porque es una meditación profunda donde vamos a buscar el deseo de la del Señor planetario, un deseo de realización. Toda forma tiene su raíz en la conciencia. La conciencia es el reconocimiento del ser. Es decir, que todo lo que se manifiesta en la creación es producto del espacio interior, es decir, del globo del espacio interior. Por eso la reflexión, el estar atento, la actitud, tiene que ver con la actitud de ver interiormente el fenómeno de la creación. Y esta es una práctica que del séptimo rayo une el espíritu y la forma, el alma y la personalidad, el cielo y la tierra, la mente y la sabiduría. Hay muchas uniones, hay muchos matrimonios de energía. Somos prisioneros del tiempo cuando no conocemos los juegos del tiempo. O vivimos arrastrados por las consecuencias del tiempo. Pero si comenzamos a ver la destreza del juego, nosotros no producimos consecuencias donde el tiempo comienza a jugar con nuestras actitudes. Porque nosotros no somos secuenciales al desarrollo del tiempo. Somos secuencial al desarrollo del tiempo de nuestras etapas de madurez. Somos niños, somos jóvenes, somos adultos, somos viejos. Somos secuenciales a nuestras etapas. Generalmente no. Porque el vector del tiempo nos pasa por la mente en vez de pasar por el corazón, que es por donde pasa la evolución de la vida, donde pasa esa flecha del tiempo, donde está el maestro. Por eso se dice que el tiempo es el gran maestro. Bueno, no nos da mucho el tiempo. A ver, voy a terminar de esto y pasamos a la meditación. ¿Todo bien, Nicolás? Todo bien. No tenés experto que te lleve vos tampoco, ¿eh? Vamos a terminar eso y vamos a pasar a meditación, porque viste ya. Bueno. Es poquito, pero bueno. Dos rayos constituyen en gran parte la meta del esfuerzo humano, primero y segundo. Un rayo, el tercero, es la meta de la evolución dévica o angélica. Estos tres rayos hacen contacto con los dos polos. Y el logro de la meta final del ciclo marca la realización del logo solar. Esto también es un misterio. Pero si lo dijo es porque algo podemos ver. Estos tres rayos hacen contacto, ya lo leí. El séptimo y el primer rayo están muy íntimamente ligados y los une el tercer rayo, de manera que la relación se expresa así: 1, 3, 7. También hay una íntima relación entre los rayos 2, 4 y 6. El quinto rayo está en una posición peculiar, como punto central de realización, el hogar del ego o alma, el plano personificado de la mente, el punto de culminación para la personalidad y el reflejo de la triple mónada en los tres mundos. Primer rayo de voluntad, demostrándose como poder en el desarrollo del plan del logos. Tercer rayo, adaptabilidad a la actividad, a la inteligencia. Este rayo predominó en el sistema solar anterior, es la base de este sistema y lo controla el Mahachoka, el señor de la civilización. El séptimo rayo, rito, ceremonial u organización, es el reflejo de los dos rayos anteriores, el primero y el tercero, en el plano físico y se relaciona con el Mahachoka. Controla las fuerzas elementales, el proceso involutivo y el aspecto forma en los tres reinos de la naturaleza. Mantiene oculto el secreto del color y del sonido físico. Constituye la ley. Estos tres rayos juntos abarcan o incorporan todo. Son el poder, la actividad y la ley en manifestación. El segundo rayo, amor, sabiduría, rayo sintético, meta de este sistema que mantiene todo en íntima armonía y relación. Cuarto rayo, expresión de armonía, belleza, música, unidad. Sexto rayo, devoción a la fervorosa aspiración y al sacrificio del yo personal para bien de todos, a fin de alcanzar la armonía y la belleza impelidos por el amor. Estos dos grupos de rayos pueden relacionarse entre sí de la manera siguiente. Rayos 1, 3, 7 constituyen los grandes rayos conectados con la forma, el proceso evolutivo, el inteligente funcionamiento del sistema y las leyes que controlan la vida de todas las formas en los reinos de la naturaleza. Rayos 2, 4, 6 se relacionan con la vida interna, expandiéndole a través de esas formas rayos de móvil, de aspiración y de sacrificio, rayos preeminentemente de cualidad. rayos 1, 3, 7 se ocupan de las cosas concretas y del funcionamiento de la materia y la forma, desde el plano inferior hasta el superior. Rayos 2, 4, 6 se ocupan de las cosas abstractas y de la expresión espiritual por medio de la forma. Rayo 5 constituye el eslabón vinculador de la inteligencia. Esa es la cita también del libro Psicología Esotérica, 91/2, dos hojas. Bueno, es apasionante. Vamos a hacer una meditación. ¿Tenemos alguna guía, no sé, para copia con Adrián?